Un gran paso poco difundido. En el año 1979, donde el país estaba gobernado por el gobierno de facto del político y militar Julio Argentino Roca, aquí en la ciudad de Posadas, justamente en la plaza principal 9 de julio, estaba una placa hasta hace tres días recordando a los héroes de la gesta que participaron en la campaña del desierto en su centésimo aniversario. Este hecho fue el primer exterminio de los pueblos aborígenes por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. El hermano Hugo Brites, de la comunidad Mbugá Guaraní, que estuvo en entrevista en el estudio de la radio FM Libertador, comenta su opinión sobre este tema. Le hacen un homenaje a un gobierno genocida, torturador, extorsionador. Hace un reconocimiento al mismo gobierno, o sea, hay una línea ideológica de acción de los dos gobiernos. Que un genocida reivindica otro genocida, te dice mucho, ¿no? Por otra parte, ¿cómo tomó la comunidad guaraní la quita de esta placa por parte de la Intendencia de la Ciudad de Posadas? Yo creo que lo que hay que valorar es la lucha de la nación guaraní en este sentido, ¿no? En los últimos tiempos ellos han pasado a ser protagonistas de la historia, ¿no? En el sentido de que han dejado de ser invisible ante la sociedad, y la sociedad lo ha empezado a reconocer como los dueños ancestrales de estos territorios. Y se ha empezado a avanzar en la reparación de sus derechos, con avance, con retroceso, pero avanzamos, ¿no? Para la nación guaraní es un hecho histórico, es un avance, porque esa placa representa realmente una violencia simbólica muy fuerte para los pueblos originarios, no solo de Misiones, sino de toda la Argentina, ¿no? Para Farco Satelital, informó Carolina Villaneda, desde FM El Libertador, Posadas, Misiones.